En la sociedad norteamericana crecen las voces de que la favorable opción estratégica es quitar sus manos de la península coreana. Ferry, anterior secretario de Defensa, dijo en una conferencia que es necesario entablar negociaciones con Norcorea para aliviar la peligrosidad de sus armas nucleares capaces de golpear el territorio norteamericano. Un asistente especial del expresidente Reagan alegó que su país debe elaborar la política, estimando debidamente la realidad de Norcorea, poseedora de las armas nucleares. Un responsable de la estrategia de Asia-Pacífico de una compañía informática publicó en sitio web su trabajo, en el cual insistió en que su país debe empezarlo todo con reconocer la posesión de armas nucleares de Norcorea. También, Robert Calucci, anterior subsecretario adjunto del Departamento de Estado, y otros anteriores funcionarios insistieron en que su nueva administración debe optar el diálogo y las negociaciones con Norcorea. Un especialista antimisil confesó que su país dedica ingente esfuerzo para el establecimiento del escudo antimisil, pero es en vano. Otro investigador responsable del Instituto Keito dijo que quitar las manos de la península coreana será la opción estratégica favorable para Estados Unidos. Los principales medios de difusión masiva como la AP y la CNN transmitieron que el arma nuclear de Norcorea no es objeto de negociaciones y Trump tiene que ver bien la realidad y pensar de modo razonable.